Hola, buenas noches. Hoy es lunes, son las 11 de la noche. Estamos en Radio Universidad de Salamanca y suena el Yarabí de Ali Farkature y Ray Cooder. Señales inequívocas de que Buscando Leones en las Nubes da comienzo, llevando a vuestras casas una nueva propuesta de música y literatura. Con la responsabilidad de Elena Villegas en lo que se refiere a los aspectos técnicos de la emisión y con la presencia de Alberto Sansegundo, que desde la locución del programa os ofrece una nueva selección de canciones y textos literarios escogidos con criterios de interés y calidad, se inicia el espacio de esta noche, el tercero de una serie de cinco, que antes de las Navidades estamos dedicando al poeta Carmelo C. Iribarren. En este mismo 2019, la editorial Visor ha presentado, con el explícito título de Poesía Completa 1993-2018, la hasta el momento última recopilación de las obras del donostiarra, 11 poemarios en los que se muestra su particular universo literario, hecho de crudeza y desnudez, de madrugadas y borracheras, de ventanas y soledad, de mujeres y decepciones, de sexo y tabaco, de calles vacías surcadas por la lluvia, de desesperanza, de fracasos y de ausencia de futuro. También a veces, muy pocas veces, de fugaces atisbos de una felicidad siempre insospechada. En el caso de la emisión de esta noche, quiero presentaros 13 poemas seleccionados de entre los muchos interesantes de tres de sus libros: La frontera y otros poemas, de 2005, Ola de frío, publicado en 2007, y Atravesando la noche, de 2009. Complementando la belleza triste de los versos, os ofrezco otras tantas canciones, algo menos despojadas, más cálidas, aunque también bellísimas, siempre con el tono delicado e intimista que constituye uno de los rasgos más determinantes de Buscando Leones en las Nubes, y que a mi juicio también encaja, pese a las muchas diferencias, con la melancólica poesía de Iribarren. Espero que el programa os guste. Vidas. Esta tarde, en el bar, me has preguntado que en qué estaba pensando. Yo te he dicho que en nada, pero no era verdad. Pensaba en alguien que acababa de salir. Un tipo solitario, triste, gris, como hay cientos en cualquier ciudad. Lo veía cenando unas horas después, en el típico bar desangelado de barrio, bajo una luz enfermiza, hojeando quién sabe qué periódicos de ayer. Sí, estaba pensando en su vida porque podía haber sido la mía. Y estaba pensando en ti. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems seems to be the hardest word. Con la guardia baja. Al otro lado del cristal, una lluvia fina, persistente, de marzo, acuchillaba la oxidada luz de la tarde. Salvo un viejo, medio dormitando en un rincón, no quedaba nadie en el bar. Entonces, en un momento, no sé por qué ni creo que importe demasiado, el caso es que sucedió, puse mi mano sobre la tuya y te dije que te quería. Luego pasó todo muy rápido. A ti se te llenaron los ojos de lágrimas. El camarero se me quedó mirando. Tuvimos que largarnos de allí. Sana, استلر في العسق ما صغار النجوم وصغار شمك أطل ولندا غمت الجر وصغار شمك أطل ولندا غمت Tormenta de verano. Están cogidos de la mano, en silencio, bajo los soportales. El niño mira su columpio, muy triste bajo la lluvia, y no lo entiende. El padre mira al niño. Es la vida, hijo, quisiera poder decirle. Y no ha hecho más que empezar. Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Con los colores de una mariposa, vuela en de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna. Sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé la soledad te enferma el alma. Sé feliz. Oh, vuela, vuela entre las luces de la primavera. Si te que la lluvia te desnuda. Sé feliz. Juega en los mares que despiertan a la luna. Sé feliz. Sé cicatrices. Las del cuerpo nos recuerdan dónde cometimos un error o se cebó la mala suerte con nosotros. Se puede vivir con ellas, ya no duelen, son historias que acabaron, si no de forma feliz, sí al menos llevadera. Cosa distinta sucede con las otras, las ocultas, las que no se dejan ver. El tiempo no solo no las cierra, sino que muchas veces las encona. Toda una vida no es sutura suficiente para ellas. Infligidas en el alma, no dejan nunca de doler. There's only one cloud in my sky. There's only one cloud. en un lugar solitario. La estás viendo desde tu habitación, a no más de 50 metros, en el edificio de enfrente. Apenas una sombra entre visillos, moviéndose. Lleva bata y parece que se prepara para dormir. Le calculas alrededor de los 40, una edad solitaria. Te imaginas allí. Os olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Os olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Desde el autobús. Antes solo era un barrio, ahora se lo ha tragado la ciudad. Por eso lo veo a veces desde el autobús. Ahí, sobre esas cuatro calles retorcidas, entre las que aún asoman como entonces los hierbajos, junto a 600, bicis, perros, lagartijas, gatos y cables de alta tensión, metí mi primer gol, fumé a escondidas mis primeros cigarros, y supongo que me enamoré de alguna niña, aunque esto no lo recuerdo, que se llamaría Mercedes o Purificación. Sí, ahí di mis primeros pasos tambaleantes hacia la vida. Ahí me caí al suelo muchas veces y volví a ponerme otras tantas de pie. Y así ha sido siempre. Y desde entonces no he dejado de andar. Chicago in a box, up a ladder in the top of my room. I've got a little bit of Tennessee, a little piece of what we dreamed in my heart. I've got a pocket full of New York, and I remember how we could talk for a city. I've got a map that points to winter, and I think I put it into a drawer. I've got the fogginess of London, and I hope the summer's fading to fall. I've got a picture book of you and sea, and I've picked apart at you and me, my love. Último vals. Una hoja amarilla, muerta, a 3 metros de mi ventana, cayendo lenta, suavemente, hacia el suelo. Y con ella, toda una época, un imperio. Just say my name. Lo que perdura. De las ciudades que visito, siempre me llevo algo. Plazas al caer la tarde, la pulsión de una avenida en la hora punta, un bar distinto, una librería y, esto no se me olvida nunca, los ojos, las miradas fugaces de una mujer desconocida. Misteriosos rescoldos que perduran entre las cenizas de todo lo demás. What about me? What about real life? What about real life? What about real life? What about real life? Can I count on you? If real life, I wanna know, hey, real life. El poder, sabiduría, experiencia, madurez, hojas muertas de otoño. Una mujer con tacones por la acera y lo dejarías todo. Guess I got the best of what was taken. Really what is left is almost gone. Guess you figured out that I was faking all along. So you take a seat back in the middle, and you don't dare push what you might find. The same old scratch, the same old riddle, just a different line. And you can't control what you used to own, 'cause it was such a long time ago. It was such a long time ago. You couldn't do much 'cause you were in a rush to know. It was such a long time ago. Benidorm, hotel. A las 3 de la madrugada, fumando y recordando a una mujer con la que he intercambiado, hace solo unas horas, una mirada no tan rápida en el ascensor. Suficiente para saber lo que pensábamos los dos. Suficiente también para dejarlo pasar. Ahora ella duerme a tres puertas de aquí. Mañana dejaré de verla para siempre, pero sé que cualquier noche de invierno volverá. Sí, no sería la primera vez que me sucede. Vuelven y me dicen que me equivoqué. Left shoulder. I've spent most of my life searching for that holy clover. Yet you run with me, chasing my rainbows. Honey, I love you too. That's the way love goes. That's the way love goes, babe. That's the music God made for the whole wide world to sing. It never gets old. It grows. Blues makes me sad. Don't worry, don't you know I love you too? That's the way love Segundos de eternidad. Faltan unos segundos para que el taxi arranque y se la lleve a través de las calles de esta ciudad, quieta y silenciosa en la madrugada, para siempre. Unos segundos apenas que los dos aprovechamos, no sé con qué fin, no puede haberlo, solo hemos intercambiado unas palabras, para mirarnos y decirnos todo lo que quizás nos hubiésemos dicho a lo largo de una vida. Una vida entera ahí, en una mirada que solo puede durar unos segundos. Lo que duran a veces, los momentos que la iluminan de verdad. I've done everything we talked about. I tried, didn't wanna give it up. Thought you really got it by this time. So wrong, didn't wanna give it up. Give it up. It almost felt alive again. All the struggle, all in vain. Made up, made up. You made it up. I believed in every lie, but a love that never dies. Made up, made up. You you made it up. Did it do you any good? Was she worth it? Did she do you good? Good. Every night I had to wait, telling me you're working late. Made up, made up. You made it up. I remember what you said, and it echoes in my head. Made up, made up. You made it up. El amor. Como el viento que encuentra una rendija y se cuela en la habitación y lo desordena todo, libros, facturas, poemas, así llega en la vida el amor. Nada es igual a partir de entonces. Ese caos es la felicidad. Pero un día habrá que recoger. Suerte si no te toca a ti. Tongue in the arc of conversation. I don't know why. I don't know why. I met you once and I've fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. Did I say just a boy? One kiss from you when I'm drunk up on your potion. A big old smile. of nothing. I don't know why. I don't know why. You took me in, gave me something to believe in. The big old smiles of the world. La soledad es eso. La calle tras la última sesión. 20 llamadas perdidas sin respuesta. Otras tantas cervezas. En el frío gélido del amanecer, un tipo atravesando un parking hacia su coche. La soledad es eso. Ahora lo sé. Lo que hay antes y después de tu nombre. Y a des maisons où l'on pense à tort. Que c'est là où s'éteignent les histoires. Entre les chapelets, les petites cuillères, les portes pareilles, les longs couloirs, les amoureux scaphandres. Quatre mètres carrés et des aurores dans les piluliers multicolores, dans les draps santé des rizières, avant le souper, le tour de la terre, sous les yeux des anges en uniforme. Les fauteuils se changent en d'états pleines. Et dans le silence des sorties de secours, y'a l'existence à petits jours. Des maladie à ses barrières. Ingrid St-Pierre, una de las favoritas de Buscando Leones en las Nubes, tan delicada, tan aparentemente frágil, tan dulce, tan distinta por tanto, opuesta incluso, a la descarnada rudeza de los versos de Carmelo C. Iribarren, cierra la tercera emisión del ciclo de 5 programas dedicados a la obra del poeta de San Sebastián, que ha sido recopilada hace unos meses por la editorial Visor en un volumen titulado Poesía Completa 1993-2018. En esta última hora habéis podido escuchar poemas entresacados de 3 de los libros incluidos en la compilación: La frontera y otros poemas, Ola de frío y Atravesando la noche. Y entre ellos han sonado las deliciosas, un adjetivo poco iribarreniano, canciones de Diana Krall, Tinari Wen con Warren Ellis, Lila Downs con Jepe, Beth Rowley, María Luisa, Eleri Anjarat, Divendra Banhart con Basti Bunyan, Emily Sandé, The Jayhawks, Crystal Gale, Sabina Dumba, Angus and Julia Stone y la citada Ingrid St-Pierre. Con su mención nos despedimos hasta el lunes próximo. Elena Villegas, responsable del sonido, y Alberto Sansegundo como inventor del espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós. Y